este momento ha llegado, el momento como todos los lunes a esta hora, de seguir con los puntos de historia, este recorrido, este ciclo de conversaciones radiales en el que seguimos contando todo lo que ha sido los 20 años de La Mosquitera, porque estamos en este año celebrando los 20 años de la Asociación La Mosquitera. Y en esta ocasión tenemos a dos compas de audiovisual, de esta otra pata también que tiene La Mosquitera, que es la productora audiovisual, y en este caso vamos a entrar en comunicación con Miguel Luna y Anita Salati, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Nacho. Hola, Anita, ¿cómo va? Hola, Nacho. Hola, Nico. No sé quién más esté por ahí. Tendré que responder el Miguel ahora, no sé si le llega la señal. Hola. Sí, ¿cómo les va? No sé si se me escucha, yo ahora calculo sí. Que habrá un poco de delay. Buenas tardes a la audiencia de La Mosquitera, a Nico, Nacho, hola Anita, ¿cómo va? Hola Miguel. ¿Se conocen? Nos conocemos, sí. Muy bien. Nos conocemos. Bueno, hemos visto un par de veces. Se han visto un par de veces. Bueno, antes de empezar a contar un poco la labor de todo lo que se hace acá, siempre se comienza este ciclo de conversaciones con lo que es cómo les encuentra el Bermejo. ¿Cómo lo tiene a Bermejo en sus vidas? Así que no sé cómo quieren empezar, en qué orden. ¿Ana? Bueno, empiezo yo. Dale nomás. Sí. Si me preguntan de dónde soy, es probable que responda que soy de Bermejo, aunque actualmente no viva ahí. Pero sí, guardo mis mejores recuerdos y más mi infancia y más criada en Bermejo, entonces es un lugar al que le tengo muchísimo cariño y al que siempre es bonito volver de la manera que sea, y estando ahí en La Mosquitera es una oportunidad también de pisarlo y andar por esas calles. Tenemos casi una nacida y criada, podemos decir. No, hay reales nacidos que se me van a ofender, así que no voy a decir eso. Muy bien. Miguel. Bueno, yo hace unos 11 años que estoy viviendo acá, muy cerquita de las instalaciones de la radio. Lo estoy de alguna manera conociendo. Yo, a mí si me preguntan, yo es como que soy del barrio de La Gloria más que del Bermejo, he vivido más años ahí. Y bueno, me encuentro con un espacio comunitario barrial muy lindo para vivir, para transitar, para desarrollar algunas experiencias y disfrutando el entorno del color que tiene. Y bueno, es todo el tiempo como ir descubriendo algunas cosas, algunos matices que me resultan siempre muy, muy entretenidos, muy lindos. Desde el barrio, digamos. Sí, totalmente, y de la gente también que lo habita, y hay como un clima de buena onda, de lazos así bastante solidarios entre los vecinos, las vecinas, y bueno, y me resulta un lugar muy amable, muy lindo, y mis hijos básicamente son de acá, así están como muy contentos también con lo que les toca. Con el barrio que les tocó. Transitando, así que. Sí, totalmente, con los vecinos que le tocaron, los amigos y gente amiga que hay acá. Así que bien, yo contento también, ¿no? Para seguir el recorrido un poco, es cómo se encuentran con La Mosquitera también, si es que tenían algún proceso anterior o cómo viene esa mano. Anita, siento, si querés. Siento que voy yo primera por joven. Por joven. No, yo el recuerdo que tengo de La Mosquitera es muy desde los comienzos de la radio. Incluso como revista, se hacían unos encuentros que coincidían por estaciones, uno en primavera, verano, otoño, invierno, en la Maure. Creo que eso debe haber sido la semilla un poco de La Mosquitera, del espacio compartido con artesanos, artistas y también gente más del barrio que se acercaba, y ahí sí empezó la revista. Me acuerdo que llegaba a la casa, que yo en ese entonces vivía en un callejón, y me acuerdo de yo agarrarlas y de repartirlas por las otras casas de del callejón. Y después mi vieja estuvo en relación también, pero por amigos y por una cuestión más de vecino y de compañeros y lo que fuese de la radio. Me acuerdo cuando estaba más cerca del triángulo, ser chiquita y bajar los ladrillos para el estudio de abajo. Bueno, fuiste parte de un lugar muy familiar. La mosquitera es muy chiquita, digamos, ¿no? Ha sido parte de muchos procesos iniciales, digamos. Pero siempre muy desde afuera, digamos, por Bermejina. Como que la mosquitera hace un poco también a Bermejo y Bermejo hace a la radio. Entonces, como de manera muy secundaria, solo por habitar ese espacio, ya de alguna manera estabas involucrada en la radio. ¿Qué te acordás de eso de repartir las revistas, de estos de bajar los ladrillos? ¿Cómo eran esos encuentros, digamos, o esos momentos que te tocaba quizá de costado empezar a ver lo que pasaba en la mosquitera? Con la revista era eso, como era parte de también quizás las boletas de los servicios que repartía por las otras casas, que era un callejón de 3-4 casas en ese momento. Pero sí, esa emoción de ir pasando y decir, aparte, abrir la revista, ver los anunciantes y era el almacén del barrio, como que vas conociendo todo. Es un lugar que no, todos nos conocemos un poco, entonces es como tenía esa picardía o ver quién salía, ver, ah, mirá, este vive acá, este no sé qué. Muy bueno. Miguel. Sí, yo particularmente he participado de cuando era muy joven, por allá por mis 18 años, y vivir en el barrio La Gloria, he participado como aproximación a un espacio de comunicación popular, participé en la radio Cuyum, colaborando, haciendo unas columnas en un programa de rock de los sábados, me acuerdo, Sábado y Vidurria se llamaba el programa, y fue como la primera aproximación, y después estudiando ahí en la Uncuyo Comunicación, lo conocí a Darío Figueroa, y bueno, más adelante como que él se involucró mucho, participó muy activamente en la radio y siempre estuvo la invitación a formar parte, a participar del espacio y de alguna u otra manera, y bueno, el tránsito por la facultad, en mi experiencia personal fue bastante largo, y pude participar de otras experiencias de comunicación donde no había como esa posibilidad de tomar decisiones o de participar más activamente de lo que uno sentía, pensaba, y bueno, y poco a poco fui descubriendo en la radio, he sido y soy, en la medida que los tiempos me permiten, un oyente de los programas, y me empecé a vincular un poco de oyente, básicamente, y después se fueron dando como, todavía fue pasando así, y me pude ir acercando un poco más al espacio y hasta poder participar más activamente como lo hacemos ahora, digamos, tratando de hacer un aporte al crecimiento de la propuesta vinculada a la comunicación y a lo que propone la mosquitera, que somos como nos hemos puesto como muy la camiseta, sí, en ese sentido, así que por ahí viene. Miguel, vos venías de hacer, dijiste del barrio La Gloria, que sos más del barrio La Gloria también, y venías de hacer varios documentales, Los Colores de la Gloria, me acuerdo uno de que era de un campeonato de fútbol, creo que era el mismo, si no me confundo, de fútbol barrial, que estaban todos muy buenos y que bueno, que venías como de ese germen, de ese trabajo, ¿no? Sí, un poco la vinculación más afectiva con la herramienta audiovisual la tuve un poco en el 2007 por ahí. Yo hice una tesis para recibirme ahí en comunicación sobre el movimiento punk mendocino, y ahí tuve la oportunidad de conocer en un curso de cine documental a un chabón de Bélgica que mi amigo actualmente, Andrés Liubert. Con él compartí las primeras experiencias, y él tenía los fierros, venía él de viaje y se hizo un curso de cine documental. Yo lo conocí ahí. Y hablando, bueno, me propuso que trabajáramos sobre mi tesis, sobre el guión, digamos, de eso. Hicimos un documental que me gustó mucho la participación, la experiencia esa. Lo hicimos todo con sus equipos y lo editó él. Y bueno, yo también, obviamente, como era un trabajo que yo venía haciendo, participé mucho desde ahí. Después hicimos con él también el Colores de la Gloria, que versaba ahí sobre. Un poco poniendo en eje el juego bastante perverso que se hace desde los medios hegemónicos y cómo se estigmatiza, cómo se demonizan ciertos sectores de la sociedad y cómo es fácil también utilizar ciertos hechos vinculados a la delincuencia como para nombrar todo un colectivo y poner en valor eso y en detrimento de cuestiones artísticas, de cuestiones más solidarias, de un barrio que está lleno de trabajadores, un barrio de gente de trabajo, y que a mí me costó también en lo personal, como siempre, una mirada bastante negativa del decir que era del barrio de la Gloria a la hora de ir a buscar un laburo en algunos espacios, era como un peso. Entonces, tomar la decisión de un poco tratar de poner en perspectiva eso y mostrar algún trabajo de gente piola que transita el barrio. De eso se trató esa experiencia y lo mismo después con el otro de fútbol, que era sobre unos torneos más barriales y cómo también gente de laburo, con hijos, con un montón de responsabilidades también, pone en esos momentos detrás de una pelota y de un juego en equipo. Busca y pone mucha reivindicación y pone mucha energía también y un poco de eso también fue esa otra experiencia más documental, digamos. Y bueno, y para que eso pasara también habían otras propuestas y otras ideas, otras inquietudes que tampoco uno puede con todas las cosas que se le van surgiendo y eso, pero llegar a un proceso de trabajo de desde una idea, desde algunos objetivos y llegar a la consecución de eso es muy trabajoso, es muy laborioso, lleva mucho tiempo también y por eso cada vez que se puede llegar a la realización y converger energías en eso es como algo que se tienen que dar muchos elementos y factores y hay que traccionarlo mucho, entonces como que algo que particularmente disfruto mucho de los procesos de eso, por eso de ahí un poco esa experiencia que también tratamos de ponerla en juego y en valor, no en juego, sino tratar de replicar algunas cosas y en el espacio audiovisual de la Mosquita. Y bueno, entrando ya al espacio audiovisual, voy a romper el orden porque el mío empezó antes, digamos, y Anita hace menos tiempo que está. Que nos cuentes cómo nace, digamos, de alguna manera, este espacio de audiovisual, que es otra de las patas, ¿no? que hacen a la Asociación de la Mosquitera. Bueno, el espacio audiovisual yo lo conocía desde saber que había gente de acá del Bermejo y uno cuando da nombres siempre quedan otros afuera, pero yo me acuerdo mucho del Turco, que él estaba participando y dándole ahí un poco de aire a esa parte. Me acuerdo que en esos momentos también había una cámara que había gestionado una réflex, una Canon chiquita, la más básica, que sé que el Pablo Villarreal estuvo en eso. Tengo como algunos flashes así, como para tratar de ordenar un poco el relato. Y a mediados de 2013, 2014, me acuerdo que un poco hablando con el Darío y después con el Nelson también, como que surgió la propuesta de tratar de tomar eso que había como para seguir armando como esa pata, digamos, desde una inquietud, desde un papel escrito ahí, como diciendo podemos hacer esto, esto, siempre pensando en armar un espacio con más gente y donde, bueno, se pudiera contar también con una cámara y con un micrófono, poder contar algunas cosas y plantear con la idea de hacer más que nada documentales. Pero como que lo que es muy importante a la hora de poder encarar cualquier proyecto audiovisual es tener equipamiento. En ese momento no lo había, y un poco el espacio también nace al calor de lo que era la AFCA con el fomento de esa ley que costó mucho a las organizaciones, que la Mosquitera participó muy activamente en Mendoza, en la parte que le tocó, en Farco, y poder participar y generar una propuesta para poder acceder al financiamiento que ofrecía el fomento, que lo sigue ofreciendo, aunque este año todavía no ha habido, pero fue fundamental para que en el 2014, más o menos, pudiéramos armar una propuesta para un spot, que eran unos pocos minutos, y con ese dinero que te daban para hacer todo el proceso de la realización, la edición, poder comprar una parte de ese dinero iba para la compra de algún equipamiento. Y así pudimos comprar una réflex más grande con un mejor objetivo. Después, en otro financiamiento pudimos comprar una grabadora de sonido digital, que actualmente la tenemos. Y así hemos ido como gestionando a partir de la participación activa también de compañeras y compañeros que venían ya trabajando y participando de la radio, de la revista. Fuimos como tratando de generar construir criterios de trabajo, construir consenso y compromisos. Y bueno, y lo pudimos ir sosteniendo con mucha dificultad, con muchísima dificultad. Pero bueno, hemos ido sosteniendo un espacio y hemos ido como adquiriendo la infraestructura como para poder ir haciendo proyectos de cada vez con un poquito más de envergadura y de ambición en lo que tiene que ver con la producción, con la realización misma y bueno, y también con la mirada y dónde se pone la cámara, digamos. Así que un poco como sintetizando puedo decir eso, digamos. Y vos, Anita, ¿cómo te encuentra audiovisual? ¿Cómo te encuentra de nuevo la mosquitera, si se quiere? Claro, para mí es eso como, bueno, desde adentro, ahora sí. Fue desde el año pasado, el Miguel, aquí presente, me convocó. Yo había estado viviendo mucho tiempo en Córdoba. Y me habló el Miguel, hablamos, creo que habrá sido para esta misma época, o quizás junio del año pasado, plena pandemia, mucho más cerrado todo. Y me comentó del laburo que se estaba haciendo, de que estaban justo con un proyecto, que si me quería arrimar, defender. Yo en audiovisual propiamente no había laburado nunca. Sí, vengo más del lado de la foto fija, que parece que son parecidos, pero son dos mundos aparte, dos lenguajes que comparten mucho, pero que son distintos. Y también fui muy sincera con Miguel. Y ahí fue como la respuesta, es como, estamos aprendiendo todo. Entonces en eso me sentí muy bien recibida y me pareció un espacio y una oportunidad también dentro de pandemia y toda incertidumbre y cuestiones del año pasado que estaban mucho más y fue como, sí, ¿por qué no poner la energía en este proyecto? Volver a Bermejo de alguna manera, colaborar con la Mosquitera de una forma más activa y más comprometida, como asumiendo responsabilidades y compromisos, y fue como, sí, dale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Y en eso te encontrás que hay un montón para hacer, por hacer, y que está buenísimo cómo vamos haciendo. Qué bueno este concepto, ¿no? De la mosquitera como espacio de aprendizaje, ¿no? De que tratar de no, de que la barrera del saber sea más como, bueno, la mosquitera como escuela también, ¿no? Y claro, esa... eso para mí fue re loco de encontrarse con un espacio real así, y de repente yo ya encuentro con un camino muy avanzado que ya había aquí por todo, y fue como, sí, pero yo sé hacer esto, este sabe hacer lo otro, entonces va compartiendo mucho conocimiento y mira, esto se hace así, lo podemos hacer así también. Y la importancia también que el Miguel hace referencia en el proceso. Como que sobre el proceso también vas disfrutándolo y aprendiendo para hacer las cosas cada día más profesionales, cada día más calidad en el contenido, el producto que salga. Bien, ¿y en qué estamos ahora, si quieren contarle a la audiencia? El Miguel habla mejor que yo, así que le doy el tiempo. Bueno, como decía, también estamos con un proyecto que lo armamos en el 2018 para competir ahí a nivel regional, dentro del fomento que brinda la actual ENACOM. Y habíamos venido de experiencia de hacer microprogramas, y ahora estamos con uno más ambicioso que nos está llevando mucho tiempo, energía, y también estamos aprendiendo mucho y disfrutando también, que es un programa de piso, son 26 minutos, una serie de 6 capítulos, y donde, bueno, empezamos justamente a finales de 2020, se declararon los ganadores, y la pandemia nos agarró con mucha incertidumbre de cómo iba a ser un proceso en el cual es la primera experiencia, y hemos es muy, para mí, como muy ambicioso, porque de la nada tuvimos que, no de la nada, porque está la infraestructura edilicia, digamos, gracias a todo el esfuerzo que se hizo previamente, desde toda la asociación, para tener ese lugar ahí en la lagunita donde está actualmente emplazada la radio. Hay un galpón grande ahí que nosotros lo propusimos a la mesa de gestión para hacer un piso, el estudio mayor, el estudio mayor de la mosquitera. Y armamos ahí un set de piso con las luces, con la infraestructura que veníamos adquiriendo, y estamos en un programa de piso ahora, el sábado que viene quizá con muchas, si va todo así bien como lo hemos pensado, terminamos de filmar el último tramo. Es un programa que se llama Migrantes por la Tierra del Sol, y un poco es contarlas en primera persona, las experiencias de gente que principalmente de Brasil, de Chile, de Perú, de Bolivia, siempre se me queda alguno. ¿De qué otro país falta, Ana? Chile, Colombia. Lo dijimos. Chile, Perú, Bolivia, bien, Colombia. Nacho, ahí está. Muy bien, Nacho. Algo sabe Nacho. He estudiado. Bueno, contar en primera persona cómo ha sido el tránsito por la provincia, el dejar su país de donde nacieron y emprender la vida acá. Y un poco de eso versa el programa que estamos haciendo, y bueno, hemos podido también en esta instancia sumar a más compañeras y compañeros que le ponen mucho, que tienen un entrenamiento muy, muy dinámico, muy lindo, y que realmente es muy lindo compartir en esta otra instancia, en esto de poder ir transitando distintos roles de todo el universo de trabajo que ofrece el audiovisual. Y bueno, estamos con eso, que estimo que va bien dentro de todos los inconvenientes y toda la falta de conocimiento previo de haber participado de una estructura un poco más seriada de trabajo. y de mucho más minutos también. Así que estamos con ese proyecto y bueno, y en carpeta hay otras cosas también que hemos pensado y que hemos presentado y que vamos tratando también de ponerle el cuerpo, que hay mucho por hacer, como decía la Anita recién, y estamos en eso ahora. Bien. Anita, ¿querés agregar algo? Te puse no, en un compromiso. Me poné en un compromiso, soy pésima en esta situación radial. Dice gente que maneja cámaras, es mejor atrás del vidrio o atrás de las cámaras. Mm. Así que vuelvo a lucir bien. Bien, había otro, Miguel, otra de los grandes trabajos que se ha hecho desde Audiovisual ha sido Viñetas Bermejas, ¿no? Que ha sido un repaso justamente por el barrio, por el Bermejo, por las personalidades, ¿no? que tenemos. Así que si querés contarnos un poco de eso. Bueno, esa fue una de las experiencias más lindas, porque para mí también, en lo personal, ¿no?, fue involucrar también a mis hijos y a sus amigos y también conocer a otras compañeras y compañeros de los otros espacios y principalmente a artistas de la zona, que yo siempre había escuchado que Bermejo, que los artistas, y ahí pude conocer como más de cerca figuras peligrosas como la de Quesada, el Pollo Arcidiácono, bueno, Mariú, y siempre nos fuimos encontrando y fue como un deleite así todo, pensar los procesos, la participación de toda la gente que se sumó, gente, compañeros que ya no siguen participando, que han hecho una pausa quizás en su historia, como el Gustavo, bueno, la Ceci, otra gente más que estuvo, malísimo dar nombres, pero siempre queda gente afuera, pero bueno, tuvimos la participación de muchas compañeras y compañeros, y sobre todo eso, ir reconociendo y descubriendo los paisajes y poder empezar una cámara con el ojo atento del Diego, que siempre está ahí desde el principio también, con su cámara, y la edición de la Carla, y bueno, fue una experiencia muy linda, y fue básicamente como una serie también, más corta, de microprogramas con niños que jugaban, se iban encontrando con artistas como Edgar Murillo también, y bueno, iban contando un poco y haciendo como una entrevista, como tomando como ese protagonismo de la curiosidad, y que era dar como una semblanza también de esas personas que habitan Bermejo y que hacen cosas muy bellas con sus manos, con sus canciones y todo. Así que bueno, esa experiencia estuvo genial también, y fue también algo que nos permitió comprar mejor equipamiento. Siempre fue cada proyecto de esos que pudimos gestionar, nos permitió crecer siempre un poquito más con el equipamiento, así es que eso es algo que también está genial que pase, porque es un poco la infraestructura que va a servir para quien tenga inquietudes audiovisuales, como por ahí decimos, las pueda desarrollar en un espacio donde lo que se busca también es que los roles sean rotativos dentro de todo, que se pueda ir como aprendiendo y se pueda ir gestionando el espacio de manera lo más horizontal posible, teniendo en cuenta el proyecto político comunicacional que persigue la asociación. Así que yo siento como que esas cuestiones han sido germinales y también nos sostienen por ahí cuando las cosas van decayendo en la participación, porque también pasa los momentos de cada uno, hay que hacerlos confluir y no es fácil siempre. Mando un mensaje de Gaby Fioqueta, dice: aguante audiovisual, pero son zarpades comunicadores populares, pero lo más valioso son zarpades compañeros, se los quiere, dice la Gaby, que es nuestra superestrella. Es nuestra estrella. Es nuestra presentadora. Es muy grosa la Gaby, lo vamos a decir. A mí me ha sorprendido, yo siempre la escuchaba, y ahora poder compartir también el laburo de otro lugar, es realmente muy genia. Sí. Me encanta poder laburar con ella, con vos también, Nacho, un monstruo. y todos los que estamos ahí participando del espacio. La incorporación de la Anita también ha sido una de esas contrataciones rutilantes, como se dijera en el club, ¿no? Pero es muy lindo lo que yo particularmente siento que está pasando con el espacio, sí. Buenísimo, buenísimo. Como también para pensar el crecimiento de cara a futuro, ¿no? ¿Cómo la ven en ese sentido? Ahí está Anita. Para mí está buenísimo. Siento que es un grupo que está entusiasmado. Yo estoy entusiasmada y el resto creo que también lo vio con mucho entusiasmo. Entonces me parece un motor para futuros proyectos, de cosas que ya están en marcha, y a la vez siento que es un lugar en el que cualquier propuesta, que esa horizontalidad que dice Miguel, es como proponer y que va a haber algún compa que va a hacer la segunda y que lo resolvemos y que va saliendo. Entonces que es un lugar muy rico, me parece, y para futuras cosas, primero terminar lo que estamos haciendo, por favor, y después es ponerle energía. Pero sí me parece que particularmente el grupo se va motivando en sí mismo. Entonces me parece que hay mucho futuro. Hasta la película no paramos, Miguel. Sí, no, de una. Yo creo que eso también, de ir dando pasitos cada vez un poquito como más ambicioso, si se quiere, en lo que tiene que ver con la apuesta, con pensarlo. Y el hecho también de haber muchas más personas para discutirlo, para ver los criterios, para hacer una propuesta de cómo ir mejorando y siendo un poco más efectivo y prácticos también, porque hay cosas que se nos siguen yendo, y una desventaja que tiene la cuestión digital, que quizás si usáramos rollos, por ahí nos daríamos cuenta que estamos filmando mucha huevada al pedo, pero al tener tarjeta de memoria, después te das cuenta cuando empezás a ver los crudos. Cuando hay 20 horas de entrevista. Pero bueno, cuando hay 20 horas de entrevista y tenés que dejarlo en 4 minutos y medio, entonces, claro. Por ahí, bueno, es parte también de ese aprendizaje, que se va sumando gente con dinámicas propias, y siempre es interesante poder escuchar y poder hacer que eso confluya. Me parece como que una tarea también que también hay que ponerle tiempo y cabeza y fundamentalmente disposición. Y como decía Lanita ahí, como que hay mucho entusiasmo y hay varias propuestas ya como pensadas, y terminar esto es el objetivo primordial ahora. Para poder hacer la entrega y cumplir también con la formalidad del ENACOM, y después poder verlo, porque en el camino también ha habido que articular con muchas personas que se han animado a contar a cámara, que han confiado en la propuesta que le hemos hecho. Todas las personas que han participado, se han emocionado, se han permitido contar cuestiones personales, y eso es muchísimo. Yo digo, ponerle la cara a algo, a nosotros nos costaba ahora, cuando hablamos de la posibilidad de hacer esta entrevista, ninguno quería, porque a todos nos da un poco de vergüenza, y no sabes qué vas a decir, y con qué te vas a encontrar a la hora de decir algo. Imagínate poniéndole la cara también. Entonces como que es mucho pedirle a las personas que den ese tiempo, y eso es algo que nosotros lo tenemos como una bandera y respetamos muchísimo, y queremos ser lo más leales a eso, y que salga algo que les guste y que sirva también, que sea un aporte, que sea poner el foco en historias que están al lado, y que muchas veces algunas son dolorosas y otras tienen otra búsqueda, pero bueno, que también está lindo poder de alguna manera mostrarlas. Así que bueno, eso. No sé por qué terminé hablando de eso, pero bueno, es lo que a mí por lo menos me entusiasma mucho, de la idea del audiovisual, y más en un espacio de comunicación popular como La Mosquitera. Bien, buenísimo. ¿Anita? ¿Nacho? De cara a esto, al futuro, a lo que se puede hacer, a las cuestiones que se plantean y también un poco las preguntas que siempre se hace de cierre en este ciclo de conversaciones, tiene que ver con, de alguna manera, lo que ustedes ven de la mosquitera, lo que quizás podrían ver que se podría mejorar de la mosquitera, así en general, cómo la ven en ese sentido. Yo eso también me parece como más a futuro y también siendo muy respetuosa con el espacio que sí que lo habito desde hace bastante poco, relacionado a esos compañeros, compañeras. La idea de que se crucen más los colectivos, digamos. Hay veces como de articular más cuestiones que se hagan en la radio, poderlo trasladar al audiovisual, a la revista. Me parece que ese es un desafío que siempre estamos como trabajando un poco con urgencias y no podemos pensar proyectos o cosas en los que sea mucho más integral como medio comunicacional. Me parece que ese es un re desafío bonito a agarrar. Miguel. Sí, comparto plenamente. Ha habido una búsqueda de cruzarnos con más con la radio. De hecho, ahora estamos incipientemente haciéndolo. La radio tiene una agenda que tiene mucha calle y también tiene una dinámica que muchas veces nos ha costado un montón tratar de seguirle el ritmo por la estructura Claro, nuestros misma tiempos son más de largos. quienes participamos y los procesos de trabajo totalmente. También creo que para que eso pueda pasar, debiera haber también desde el Estado una política en favor de una distribución más igualitaria de la pauta. Es algo que se pelea, se trabaja mucho desde la radio, de los espacios de participación que hay, y me parece que eso sería como una bisagra también para los medios populares, comunitarios, alternativos, que haya una distribución, porque si bien puede haber pauta, son migajas en comparación de lo que se le dan a los medios hegemónicos para que se la lleven finalmente los empresarios, porque los trabajadores de esos medios no están bien rentados, ni mucho menos. Entonces, como que me parece que eso sería algo que es externo, y desde adentro comparto esto de poder transitar algunos otros espacios y que haya esa fluidez, que me parece que también hay una búsqueda, pero bueno, por ahí los tiempos no acompañan, porque bueno, es mucho como el laburo y como es tan a pulmón autogestivo y todos tenemos que hacer otras tareas también para poder participar del espacio y poder vivir, digamos, así que como que es todo un desafío bastante grande y bueno, es muy entretenido, muy piola poder transitarlo. Ser parte de eso, a mí por lo menos me parece genial. Bien, bueno, ya estamos casi llegando al final. Le agradecemos mucho por el tiempo, por animarse y por bueno, por poder contar esta parte de la historia mosquitera también, ¿no? Pero, gracias a usted. Y de hecho, esto mismo que está pasando es una manera de empezar a cruzar los diferentes lenguajes. Es una oportunidad también para decir, ah, mira la radio, mira lo que es dar una entrevista. Ok, vamos. Así es. Bueno, muchas gracias, Nacho. Ha sido mucho más indulgente. El Darío me dijo que nos iba a poner en aprieto, que nos iba a hacer transpirar un poco. Así es que buenísimo que no pudo estar. Bueno, Bueno, muchas gracias. será entonces hasta la próxima. Estaremos encontrando y seguramente estaremos contando cuando se estrene Migrantes. Espectacular. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, compa. Dale, Bien, un beso, un abrazo. Sergio. Ahí estamos escuchando entonces en este otro capítulo, podemos decir, de Puntos de Historia, donde estamos recorriendo la historia de la mosquitera, a Anita Salati, a Miguel Luna del colectivo audiovisual, que es el que realiza, bueno, valga la redundancia, las tareas de producción audiovisual y que, bueno, que está en pleno trabajo. Así que cerramos un punto de historia más.